ya de tarde. Y sigue nuestro estilo perdedor. Mil caminos yo tengo que ocultarte. Cuidado que viene. Siempre es lo mismo. Y dime tú esto, ¿cuándo se va a acabar? Y por la fila del erotismo, no, yo me hago pasar por intelectual. Yo ¿sabía acabar la fiesta? Pues no. Ahora viene lo mejor. Enjoy this party, man. It's your time to...